Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 202, grabado el martes 10 de febrero del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a de SB Medios, a Tico Man. Hola. También tenemos por acá a Burrito Man. Burrito Man. Buenas, buenas. Tenemos también aquí a Julius. Hola, Wicos. También tenemos, a través de nuestra conexión intergaláctica, Shiar, para chillar al Sensei. Mis gricos. Tardate más, que no van a creer que sos vos. Muy bien, señoras y señores. Yo soy. Más. En esta ocasión, la chica de Anywhere But Here, que se sentía un poquito resfriada porque no sabemos qué fue lo que Burrito Man le hizo. Sí, yo sí sé. Creo que la dejó húmeda mucho tiempo, pero no sabemos todavía. El día de hoy tenemos una chica nueva que nos está bailando, una tal Kristen Bell. Y yo creo que ese es su nombre artístico porque anda una campanita colgándole ahí del volado. De por ahí. Así que a los que están viendo el video, si están viendo el video, pues regálenme de la que fuman, porque se ve que es buena. Así es, señoras y señores, esto es un episodio más, 202 episodios tenemos ya. Estábamos hablando con Brito en la preproducción de que no sabemos de dónde sacamos tanta barcazada. Tanta mierda que... diciéndolo en buen salvadoreño. Así es. Muchas gracias a Behavior, porque siempre nos prestan la canción sin saberlo. Dicen que la ignorance is bliss. Es igual que los libros, una vez que los prestas nunca regresan. Sí, cabrón. Y otras cosas también, dicen. Otras cosas... Bueno, no sé, no me consta. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio con unas cuantas... Noticias de comics. Es una de las pocas veces que veo... Tico, ¿comienzas con alguna noticia? No, no tengo ninguna. Bueno. De las primeras veces que veo a Julio así como que brincar de... ¡Comienzas! Se suponía que iban a hacer mails al principio, Marmar. No. Adelante, mira, Julio, con noticias de cómics para esta semana. Este fin de semana fue la convención de cómics de Nueva York. Uh-huh. Entonces, el New York Comic Con. El Comic Con. Un gran Comic Con. Entonces, siempre hacemos pasar una página. Si no me equivoco, una vez cada año. Si no me equivoco, es la primera convención del año. Ajá. Entonces, llegan todos los productores de paquines a hablar babosada y media, porque es la primera vez que tienen la oportunidad, preparando el material para que van a vender en primavera y verano. Entonces, cuando comienzan a hacer un montón de anuncios, desde cosas babosadísimas sin importancia, que son las que vamos a leer acá, y cosas muy importantes que vamos a dar para el próximo show. Que no las vamos a leer. Si quieren oír esas cosas importantes, vayan a oír a los Comic Geeks. Que ellos sí fueron. Ellos sí fueron. Sí, ellos estuvieron ahí. Ahí vi el post de Brian Timmer. Bueno, para este año ya anunció Marvel que van a desarrollar la historia del hijo de Hulk, Scar. Del hijo de... El hijo de Hulk. En la historia que se llama Planeta Scar. Y Scar, así, que no era el malo del Rey León. Sí, no, pero es que este es con dos A. Y con una K. Scar. Scar. Tony Stark. Entonces, debo algo que ya habían medio anunciado previamente, hoy lo confirman, que Scar viene a la Tierra, se va a encontrar con su tata, y en vez de abrazo y beso, va a ser gran tal gaseo. Me dejaste abandonado y no me diste. ¿Y cómo es la forma de Scar? No, porque en principio pensé que iba a ser el Hulk rojo, él. Pero no, él es humanoide. Es humanoide, es verde, pero tiene talla como de cavernícola, pelo largo, no, rasgos entre cavernícola y aborigen. Parece Qui-Gon Jinn. ¿Y cómo es que creció tan rápido? O sea, porque ya es adulto, si lo acaba de entender. No lo he leído el paquín, pero te dicen de que tuvo crecimiento acelerado. Le salió precoz. Pajazo. Aquí está, mira. Ahí le están viendo Omar Man, enseñándole una foto, un dibujo. Y él ni siquiera nunca ha visto a Holtz. No, pero me imagino que sabe que en la Tierra está el Tata y lo viene a buscar. Y el primero que se da cuenta que viene Reed Richards, para variar. Y obviamente está van a ver como que, gran talegaseo. Yo mandé a tu papá por allá. Bueno, siguiente noticia. Esta sí me conmocionó. Van a hacer una película de Youngblood. Esta es la noticia que... Youngblood. ¿Ah? Youngblood de Rob Liefeld. ¿Quién le está dando dinero a Liefeld, tío? Fíjate que es tanta el hambre de Hollywood por películas de superhéroes que están contratando hasta el fondo del barril. Están rascando. Mejor que hagan Linterna Verde. Sí, fíjate, y esas no las hacen. Y fíjate que ha conseguido como director para el proyecto, ni más ni menos que a Brett Ratner, conocido inicialmente por Rush Hour y después por X-Men por 3, masacrar The Last Stand. Mucho bueno de él. Ya fíjate, después de verla 3 años después, es malo. Lo que tampoco dice algo muy bueno es que la compañía que productora es una compañía independiente, chiquita, se llama Reliance Big Entertainment. Stick, a todos les va a doler algo del cuerpo. Sensei, está escribiendo en el IRC que primero la lechita, Hulk. Sí, a mí también se me corta varias veces. ¿Se te corta la lechita, Sensei? Sí, está agria. Okay. Y dice que Reliance está preparado para invertir hasta $150 millones. Que te voy a decir que no es mucho. ¿150 millones para qué? Para hacer una película de Youngblood. De le gustaría lanzarla, estrenarla en 2012, pero es muy temprano para asegurarlo. A duras penas están contratando a los escritores para que hagan el screenplay. Y que vuelvan a inventar, esa va a ser. Y que posiblemente otro estudio se asocie a la producción. Ya se dan cuenta que ellos solos no pueden con una película de gran presupuesto. Y todos esos grupos es un... Cámbienle traje a los X-Men. Pero fíjate que fue el flagship publication de Image Comics en 1992. No, si ahí estaba Spawn. Ese artículo lo escribió... pero se refiere que eran los 5 títulos originales. Sí, de los 5, sí. Porque eran los fundadores de Image. Sí. Pero ponerles que... Y te apuesto que vendió un millón de copias el primero. Lo malo es que eran 7. Por cierto, ya voté Spawn 1. ¿Ah? ¿Lo votaste? ¿Spawn 1? No lo hallo. En la mudanza se perdió. No fuiste vos, creo. En la mudanza se perdió. Bueno, mira, por lo menos contactar a los que te hicieron la mudanza y decirles que oigan los geicos porque ve que son paquineros. Recomendarlos. Y sabían cuál huevearse. No, si el que hizo la mudanza fui yo. Es porque pendejo. Vos fuiste el... Él se lo huevió y no sabe dónde lo puse. Vos fuiste el Rómulo. ¿No te acordaste de aquella vez que se les había acabado los trapitos para limpiar al niño? No. La jaula del canario. No, para la jaula del iguana. Para el público. Damn. Por eso la iguana ahorita está con citas de veterinario psiquiatra. Okay. Cartoon Network ya anunció está contratando la segunda temporada de Clone Wars. The Clone Wars. No es para ninguna sorpresa porque fue la primera serie con mayor rating entre niños de 6 a 11 años a nivel de cable. Va a ser otro. Momento, niños a nivel de 6 y 11 años y brito. Estábamos hablando antes de la producción que los últimos episodios realmente han estado buenos. Bueno, sí, además de eso, se espera que la segunda temporada inicie en otoño de este año. Y valga la pena anunciar que Cartoon Network a nivel latinoamericano inicia la transmisión de Clone Wars a Latinoamérica, valga la redundancia, este viernes 13 de febrero. Viernes 13. Ya lo están anunciando en el canal 6 local de aquí de San Salvador. Sí, es cierto, la otra semana comienza. Pero eso no. Pero ahí imagino que va a ser doblada, vea. Sí, no creo que sea. Como Ringan. Subtitulada. Ajá. Hombre, claro que va a ser doblada. En Cartoon Network también va a ser doblada. Oh. No, fíjate que porque yo cuando digo, pues ya qué rápido la están trayendo, digo, quizás va a ser subtitulada. No, para que sea para niños tan ojalá pequeños. Que no haya doblaje así de hecho en Chile o nada así que son medio, no, bueno, mira, va a ser en saludos a los chilenos que nos escuchan como siempre queremos a Chile no, sí los amamos pero lo siento, pero no, nosotros no somos buenos para el fútbol, son buenos doblando. No, pero te digo, no, ellos no, pero mirate qué chivo que lo doblara la gente que dobló Goku, ah, los mexicanos. Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí, es un talento excelente. Oh. Bueno, mira, Marvel también ha anunciado una nueva miniserie, un proyecto grande de Ed Brubaker. Una serie chiquita. ¿Quién es él? ¿Quién será él? No sé, pero si quieres algo me compel de anunciarlo y mencionarlo. Te sentí como... Así, entró como ninja a tu casa y te tenía encañonado. Vas a leer esto. Para, si quieres saber el por qué, vaya a oír el 16. Al lado bueno de él. Ahora, se llama el proyecto Marvel. Se refiere al origen de los héroes de la Marvel, dado que el universo Marvel está cumpliendo 70 años este año, desde sus inicios, cuando eran Timely Comics, allá en la época dorada de los cómics en 1939. La idea es hacer una especie de... Hey, espérate, paquín. ¿Dónde está Brito Mann? ¿Y dónde está Kristen Bell? Oh. Hmm. Ah, estaban en el baño. Van a salir personajes como Wolverine, Ángel, Nick Fury. That was fast. Y va a ser una historia de espionaje épico que quieren que refleje una ambientación al estilo de Rise Tough. ¿Cómo se llamaba esta? Ah, buena película. De la película de... Ah, de los primeros astronautas. Los primeros astronautas. Quieren que así sea la serie, más o menos con ese feeling. ¿Cuál serie? Marvel's Project. Creo que te va a salir más barato alquilar The Right Stuff. Sí, mejor. Bueno, pero esa no la podés leer. Lees un paquín a medida que pones esa película y ya tenés lo... Virto Man, nunca la terminé de ver. Tú pediste confirmación. Este viernes 13 inicia también Dollhouse en Fox. La serie de Joss Whedon. Eso ya le había dicho. Lo mencionamos porque llegó a Nueva York, a la Comic Con, a promocionar su... Joss Whedon llegó a promocionar su nueva serie. Le preguntaron qué pasó con Dr. Horrible. Ajá, y le dijeron, no, ahorita estoy muy ocupado. Ajá. Me gustaría en un futuro, pero... Nada. Queremos primero Dr. Horrible. Sí. Y como él nos escucha, vamos. Cancela la serie, pues. Activision también hizo la presentación de sus dos nuevos juegos con personajes de Marvel. Uno... asociado a la película de Wolverine, X-Men Origins, y van a ser la segunda parte de Marvel Ultimate Alliance. Va a ser dos, obviamente. El role-playing game, que en este caso eso va a tener una historia inspirada en Civil War. No han dicho qué personajes van a incluir. Se supone que van a ser como 60. ¡60! Y que van a tener... perdón, este es Ultimate Alliance. ¡Qué bien parecido que es que vos jugaste! Sí, yo por X-Men. Un momento había confundido con el de pelea, aquel que había... Nada que ver. No, este es role-playing game. Action role-playing, realmente. Sí, no, realmente no. Es más un... Ya la animación quedó como obsoleta, digamos. Me imagino que lo van a mejorar. Sí, es para la siguiente generación. Se espera que salga en otoño de 2009 también, y lo interesante es que prometen... ¿Este año? Sí, este año. Y lo interesante es que prometen que van a ver escenas del paquín trasladadas fielmente a cutscenes. Pero solo me recuerdo aquella serie de televisión de Halls, de Iron Man, así se va a ver. Cuando, el cuadrito moviendo a los South Park. Cuando sale el robot Thor, ahí va a salir... Tendría que salir esa escena, si es icónica. Ah, claro. Tal vez, fíjate. Cuando el Capitán América le da riata al Punisher. Ahí va a salir cuando el Hombre Araña se desmascara. Se desmascarea la máscara. Vamos a ver, en el universo Ultimates, Mark Miller, ¿quién fue el que lo hizo la...? ¿Brian Bendis? No, espérate, ¿quién fue? Sí, el pelón Brian de la Bendis. Cabeza. Anunció que efectivamente Ultimate Spider-Man termina en el 123, que ya lo habían anunciado en los previews. Qué bueno. Y lanzan un nuevo cómic que se va a llamar Ultimate Comics Spider-Man, número 1. Con lo cual rompen la numeración que había llegado hasta 123, que era el más antiguo, era el que inauguró el universo del Ultimate. Sí. Bueno. Cambian el dibujante. Stuart Immonen deja de dibujar y va a comenzar a dibujar otro fulano. Que no duró mucho, o sea, como... No, va a ser Todd McFarlane con esa cosa horrible. ¿Cómo se llama? Punch. Que llegó hasta 111. Punch. A 123 hizo un año. ¿Qué es eso de Punch? No, es que se confundió. Se le ha anunciado un cómic de McFarlane escrito por Robert Kirkman. Que es un personaje nuevo que se llama Hunt. Uh-huh. que igualito a Venom, pero sin, tal vez sin nada tapando la boca, pero de ahí un traje negro, como que es Spider-Man, pero así, con, entonces, okay. No sé, está raro eso. Bueno, en el nuevo packing de Ultimate va a ser dibujado por David LaFuente. Se supone que van a seguir la historia de Peter Parker, pero van a cambiar un poco el cast, los personajes que lo acompañan. En los primeros números van a ser introductorios nuevamente. Va a ser Popeye. Popeye. Y de paso, hablan acerca también de que a raíz de Ultimatum, que es después de Ultimatum que hacen el cambio de Paquín, del título, uh-huh. También va a haber cambio en Ultimates. Jeff Love sigue escribiendo Ultimates, el Paquín de Ultimates. Ah, o sea, pero adicionalmente a eso va a haber un nuevo Paquín que se va a llamar Ultimate Avengers. Escrito por... Y eso es lo mejor, va a ser escrito por Mark Millar. Regresando sí. al universo que para mí es cuando yo cuando lo conocí fue escribiendo Ultimates que dije, vale, wow. Ahí empezó con ahí dijiste wow universo. Cuando lo conociste después vi la foto y ya me decepcioné. Lo interesante es que dice que a pesar que se llama Avengers, eso va a ser una especie de todo lo que se pueda incluir, todos los personajes que puede incluir en una miniserie de 6 paquines. Van a ser al año, planea tener 2 eventos. La trama va a ser... Si es un swimsuit issue, pueden ser un verco. La trama va a ser un concierto donde están invitados todos. Entonces que él va a agarrar tantos personajes Ultimate como le permitan y que en la primera trama ya la tiene, va a salir el Ultimate Ghost Rider y Ultimate Punisher, que dice que va a ser una historia peladísima. Chulonas. Y fíjate que dejemos las noticias por acá, porque vamos como a la mitad, son un montón lo que cosas que han anunciado. Dejemos la otra mitad para el otro programa. Perfecto, muchas gracias, don Julio. Señoras y señores, continuamos este episodio con el Box Office. Ajá, hoy está preparado. Ajá. Bueno. Ah, pues no, vamos entonces, señores. Sí, hay que... Sí, no hay que romper la tendencia. Bueno, la número 5, al fin bajaron a Paul Blart, Small Cup. El del... La Small Girl. El King of Queens. Uh-huh. La número 4, esta me agarró así como en curva, porque yo recuerdo vagamente un episodio que habíamos anunciado que iban a hacer la secuela. Uh-huh. Oh, no. Y aquí sale que ya debutó, La Pantera Rosa 2. Ah, sí, sí, hasta aquí ya está. Sí. Entonces ¿what? O sea, que yo no he visto ni la primera. Entonces... Yo vi la primera, no estaba... Está alquilable. Es alquilable. Eso me habían dicho, que está alquilable. Y tiene parte buena. Está en iTunes, ¿ve? Tiene partes chistosas, pero no es la típica... Es que llegarle a Peter Sellers. Ese es el problema. No es Peter Sellers. Sí. Exacto. Y ni siquiera el tono, el tipo de humor. El tipo de humor no pega. Pero bueno. Sí, es que le metió mucho del humor propio de Steve Martin a un personaje que era mucho más clutzy. Defined clutzy. O sea, ¿cómo se llama clutzy? Que es clumsy, o sea, que torpe. Torpe, ajá. Uh-huh. Que va a recoger un lapicero y le pega con el zapato y sale el lapicero. Ese tipo de cosas no es tanto. Ahora. En fin, no es exclusivamente eso, digamos. Sí. No es casi nada de eso realmente. Tiene partes. ¿Y cómo es este nuevo personaje? ¿Es más pendejo? ¿Cómo? Es más tonto. Sí. En algunas cosas hasta sorprendía que el otro nunca hubiera captado y este sí capta algunas cosas. O sea, este se ve como un poquito más inteligente, pero más mean este tal vez. Malo. Este es un poco más malo. Bueno, siguiendo la número 3 en su debut fue Coraline. ¡Ey! Esta ya hizo... están los pósters aquí en la calle. Sí, ¿no? También. Hizo 16 millones. Ya vi la extra. Y fíjate 16 millones que... en opening night. Sí, ya le están pasando opening la extra. Lo que me sorprende es que la hayan visto. Es que fíjate que vi la extra, fui a ver con mis hijas la de cuentos que no son cuentos. Cuentos de... Night Stories. Bedtime Stories. Adam Sandler. Entonces... ¿Qué tal está? Mira, a mis hijas les encantó. Y yo no me hostigué. Tiene partes rescatables. Sí, me reí. Hay unas partes hasta de doble sentido que a ellas ni las entendieron. Y dije, Maldito. Y se te quedaban viendo así como que... ¿Qué diría, papi? Ay, explícame. Explícame lo que significa orgasmo, papi. Ahora, lo divertido es que esa noche, después de haber visto a Adam Sandler leyendo cuentos, vi Don't Mess With The Sahan. Y eso bueno. Es una enfermedad de película. Sí. Bueno, bueno. Pero al punto es que vi el extra Coraline y a mis hijas no les gustó. Les dio miedo. Y mi hija, sí. Hasta la mayor me dijo después, mira, esa... Ahí me la alquilaje en CD, me... DVD, ah, va. Está viejita, todavía se acuerda del CD. Entonces, como quien dice... Que no era VCD, pa. Alquilámela en vinilo. En el cine. En Beta. En Beta. Puta, sí, ahí sí está vieja. Entonces, como que... Mira, la animación es un poquito creepy para niños tan pequeños. Sí, sí, lo mismo pensé yo. Bueno, dale, disculpa la interrupción. No, ni miedo. La número dos, Taken. Buena sí, sigue buena, fuerte. Buena, o sea, ya hizo 20 millones en su segundo fin de semana. Wow. Bastante bien. La número uno es Chick Flick, He's Not That Into You. Sale la Jennifer Aniston, Jennifer Connelly. ¿Connelly? Por la Connelly yo lo vería. Una interesante, la número 6, justo quedó abajo de Paul Blart, es Push. El debut de esta película de Mara con poderes telekinéticos o telepáticos. Es que bien bajo. Es bajo para el primer fin de semana, aunque hizo 10 millones. No, es bajo. Que, bueno, no, mira, es... dependiendo de los fines de semana, hay películas que debutan con 10 millones. Sí, o sea, sí. Pero este fin de semana, la que debutó fue con 27 millones. O sea, que digamos que no le fue muy bien. Mira, acordate mi comentario a mí. Mira, los juguetes de Coraline. Huele a Jump. Idénticos. Sí. Juguetitos de Coraline, sí. Son igualitos. Pero, insisto, hasta viendo la extra, hasta aquí llega el cuento que leí. Dije, llegas, o sea, identificas el cuento, llega hasta cuento, aquí, ¿cierto? Y la otra mitad de la película se la sacaron de la manga. Es el típico invento de Hollywood. They patted. Yeah, all right. Bueno, eso es todo. Muy bien, señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Encontramos un trivia. Uno que había quedado ahí en el trash can. Adelante, Tico Man, llénanos. Me lo había fubarteado así en un correo y ahí está. Vale, ese que lo había. No, este no lo voy a poner porque es muy mierda. Sí, claro. Pero ni modo, solo este. Bueno. A ver. Espérate, ya lo perdí. No. Aquí está. El edificio Bradbury. ¿Bradbury? Bradbury. Que está en algún lado. Okay. Enfrente de una calle. Sí, sí, sí, a la parte de un lado. Ese ha salido en varias películas de ciencia ficción. Tal vez la más famosa fue Blade Runner. Okay. Pero aparte de eso ha salido en un episodio de Outer Limits. Ahora, pero permíteme. Ha salido en Wolf. ¿Ha salido el edificio o han mencionado un edificio que se llama Bradbury? No, o sea, está en Los Ángeles, ¿no? Es este. Sí, Outer Limits. Hubo un episodio que se filmó en ese lugar. O sea, el The Actual Place. The Actual Place. Wolf, el protagonista, Jack Nicholson, tenía su oficina ahí. En Pushing Daisies, ahí vivían los protagonistas. En la película Night Strangler también sale ahí. ¿Y qué onda con ese edificio? ¿Qué tiene de especial? No sé. Es un homenaje a Ray Bradbury, el escritor de ciencia ficción que escribió El Hombre Lobo. Wait a minute. No fue el de Fahrenheit. No te hubiera reído al final y tal vez te crees. Bradbury no fue el de Fahrenheit. Sí. Ese. Hasta yo lo sé, ¿no? No es por nada, pero aquí aparece. Louis Bradbury era un millonario de la minería verde. Solo explotaba esmeraldas. Y hasta ha salido en cómics. Salió en The Order. Por Marvel Comics, era el cuartel de ese equipo de superhéroes. Uh-huh. Y en The Human Target de DC. O sea, prácticamente ese edificio es como el grito del... Sí, es como el Wilhelm. Wilhelm, sí, el Heimlich. El que es el que hace cuando te aplican el Heimlich. Ah, sí, sí. Y sale escupida la comida. Hilda. Bueno, eso era el trivia. Bárbaro, Tico Man. Buenísimo, ya estoy leyendo aquí todo lo que quieras saber acerca del Bradbury Building. Ok. No quieren saber nada, ¿verdad? Así que bueno, continuamos, señoras y señores. Va a explotar Wikipedia. El episodio. Los de Wikipedia, los administradores dicen, ¿y por qué los martes en la noche hay un pico de utilización? De tráfico. No entiende. Desde El Salvador. Sí, quedaban estos salvadoreños. Señoras y señores, continuamos con Tico Man, prepárate, porque esto es... Otra vez, okay. Las del universo Tico. Hoy estamos llenos de información. Fíjate que... No pongas estas boquitas aquí. Cuando pones, cuando pones esa música, pero inicialmente el pitillo al Tico le comienza a temblar la patita izquierda. ¿Se acuerda cuando lo abductaron la última vez y le pusieron la sonda? El anal prop. Y nunca la sacaron. Señoras y señores, en esta ocasión, la raza que vamos a investigar es los guardianes. Aquí tenemos uno. Los guardianes de la bahía. Sí. Literalmente vamos a investigar porque aquí hay uno. Britomar tiene el bisturí en mano. Y vamos a partirlo. Me acuerdo cuando partíamos sapo, mamá. Sí. Adelante, Tico Man. Cerdo fetal. Yo no sé cómo tiene un chulón el marciano. El butragueño. En sí, eso. El marciano que bajaste vos de internet. Era un es un pie, marciano chulón. No, vamos a hablar de los guardianes del universo. O sea, literalmente no vamos a hablar. Los de OA. Los chiquitillos. Que viene el planeta OA. Son unos chiquitillos azules. Que. Los pitufos. Los pitufos. No viven en un ojo. Bueno, ¿y la movie de los pitufos? Ahí la están haciendo. Son sigue. Sigue. Sigue, sí. Fuck. Bueno, bien hecha, ¿no? Estos señores son una raza extraterrestre ficticia. No. Ah, no, me empiezo a hablar de extraterrestre verdadero. Si no aquí me lo dice Wikipedia que es ficticio, así que. Esos duendes azules que ven a cada rato son un delirium tremens. Quita eso del fondo que ya me tiene como ya estoy viendo duendes azules. No, hombre, sí, la cortina. La única sección que tiene música decente. ¿Decente? Y la quieres quitar. También oye en la historia. Estos fueron creados en 1960 en Green Lantern Volumen 2, número 1. Son los jefes y creadores de del ejército de linternas verdes, del cual es parte Hal Jordan. Estos chamacos, su origen está en el planeta Malthus. ¿No son de OA? No son de OA, sino que son del planeta Malthus. Ellos fueron una de las primeras razas en desarrollar conciencia. Inteligencia. Sé que eran inconscientes, va. Sí, sí, sí, sí. Que cedían el paso, se levantaban para que entraran las masitas. O sea, si botaban basura, se sentían mal. La conciencia los jodía. Entonces, entendimos, Omar, ya entendí. Desarrollaron grandes poderes mentales. Ahí tenían. ¿Cómo se llama? Hacían trucos de baraja. No, pero son poderes mentales. Entonces, por causa de esos poderes mentales. Mentales la madre. No, le decía, vaya, piense un número, súmele 5. Adivinando cumpleaños. La cosa es que casi todos eran prácticamente inmortales, tenían grandes poderes, pero entonces eso creaba un problema de sobrepoblación y de una como explosión de mentes inmaduras. O sea, porque habían niños, pero que tenían un gran poder. Uh-huh. Entonces, ahí sucedían problemas como de que a un niño le picaba un insecto. Entonces, de repente, con sus poderes mentales, podía extinguir a todos los insectos de ese tipo en el planeta. Y pasaban cosas similares con casi un montón de especies. Entonces, el planeta rápidamente se fue quedando así sin vida. Entonces, ahí empezaron a dividirse los guardianes. Hubo un exilio masivo. Y a uno de esos planetas al que llegaron fue a OA, que es el centro del universo. No sé cómo calculan el centro, un espacio infinito como es el universo, pero bueno. Lo doblan por mí. Vaya, Julio. Tiene que ser dos dobleces en cruz para saber bien cuál es el centro. No, es que ya tenían la primera latitud. No, primero inventaron un compás gigante y sacaron así los dos círculos. Ah, puta, así como tenían la lámpara y los anillos. ¿Cómo no? No, es que eso lo desarrollaron después. Lo que pasa es que mientras todavía estaban ellos como maltusianos, había un chamaco ahí que se llamaba Crona, que era un científico bastante habilidoso. Uh-huh. Él quería ver hacia el pasado el origen de los guardianes y del universo. Uh-huh. Entonces, esta era un tabú. Eso salió en Gantt's Tale, ¿no? Sí, sí, sí. Shh, cállate. No todo sacado de Wikipedia. Él quería ver el... no, pero eso lo recontaron pues en sí, Gantt's Tale, pero es parte de la historia de la DC. O sea, no es solo de ahí. Él quería ver el pasado, quería ver los orígenes de esta raza y del universo. Entonces, ese era el único conocimiento al cual no podían accesar los Malthus. O sea, ellos mismos se habían puesto esa restricción. Pero le valió verga, entonces... ¿Y por qué? ¿No aplicaron por qué? A ver. Vaya, don Sensei, ¿por qué se habían hecho esa restricción? Ah, porque se iba a liberar la entropía. ¿Por qué? Se iba a liberar la entropía. ¿Cuál restricción? De que no podían ver el pasado, sus propios orígenes. No podían ver el origen del universo. Acuérdense que la mano y el universo era pura paja para no liberar la entropía en el universo. No. ¿Así dijo el Kent Tate? No. ¿Cómo no? Todo lo de eso era pura paja. Esos enanos son pura mierda. ¡Dense en verga! Ya les perdió todo el respeto. Hubo otro motivo, es que había otro motivo. Creo que en Zero Hour fue que revelan algo del respeto. Sí, que al final esa fue la consecuencia, pues, de que viene Crona. La regada de este experimento es que esto fue lo que hizo el multiverso, ¿no? Ese experimento fue lo que creó el multiverso y, por lo tanto... Es que la DC ahora nos tortura con tantas crisis. En un tiempo sí. Tiene razón Wikipedia. Que sí, la página, Wikipedia. Man. Yo lo tengo abierto, papá. Sí, vamos a pantalla, ¿verdad? Escribirlo en Wikipedia, Marta. Editar la página. Sí, ahorita lo acabo de escribir. No, eso originalmente, en la continuidad original, eso fue lo que pasó. O sea, viene Crona, vio el pasado... Vio una mano agarrando una galaxia así, de repente, flácata, le explotó el visor del tiempo que tenía. Ajá. Y supuestamente eso creó el multiverso. Ajá. Pero ya después que fue las crisis, lo reeditaron. Reinventaron, hicieron la retrocontinuidad. Y lo que generó esa explosión realmente fue que unió el final del universo con el principio. Ajá. Entonces, la entropía del final del universo que está consumiendo toda la energía se filtró al inicio del universo. Entonces, drenó energía potencial del universo. Eso significa... El universo no se viejo. Eso significa que es una gran fumada. Una gran fumada, para empezar. Y segundo, que hubieron millones y millones de años que se perdieron. O sea que el universo nació viejo, así como el cabrón de la película de Brad Pitt. Sí, es Benjamin Button. Ahí está. Entonces... Mincho Button. En todo ese tiempo, en todo ese tiempo dicen cuántos planetas y cuántas civilizaciones se hubieran desarrollado. Nosotros, los geekos. No, es que sí. Nosotros sí nos desarrollamos. No, lo que se jodieron fue la anterior. Nos hubiéramos desarrollado. Somos algo subdesarrollados nosotros, pero... Sí, que dicho todavía hablamos así porque éramos desarrollados. Es prácticamente un genocidio. Fue prácticamente un genocidio a nivel universal. Entonces, esa conciencia le remordilla. ¿Qué es eso? Es una remorda la conciencia. No, es que a todos esos niños se las mordieron. Sí. Y por eso decidieron crear una como fuerza policial que mantuviera el orden en la galaxia. Entonces, o sea, que mantuviera el orden a ellos mismos. No, de todo el universo. Pues, o sea, los que la habían cagado era uno de ellos, Crona, ¿no? Sí, pero lo agarraron, lo exiliaron y... Pero dijeron, no, o sea, tenemos que cuidar el universo, pues. No, o sea, que lo agarraron, lo exiliaron para que dentro de un par de paquines se escapara y él fuera un malo de una historia. Él es uno de los malos de una historia, pero no fue un par de años, sino que ha salido un par de veces nada más en toda la historia. Y ha sido siempre un malo así de esos palomísimos. Bueno, entonces... Dijeron, tenemos que cuidar el universo y tenemos que hacer así una serie de policías o fuerzas que mantengan el orden. Entonces, ¡hagamos a fuerza, Sí. Hicieron varios intentos. Con los Jedi. Varios intentos. Uno de ellos fueron los... La policía de Hacienda. No, eso no. Le falló la PNC. Duraron 30 segundos. No, los Manhunters, que era una serie de robots. Hombres. Eran robots. Que que lastimosamente su programación era muy rígida, entonces su estándar para el bien y el mal era así como demasiado alto, entonces toda la mara era malo. Entonces, o sea, le pusieron de nombre de Manhunters y le iban a ser buenos o malos los robots, ¿qué pensás vos? Iba a ser gay. Entonces vienen los tales estos. Otro caso de que el bautismo se pasea en el... Sí. The Evil Overlords le hubieran puesto. No, entonces eran muy totalitarios. Lo que no funcionó con Scott Speed. Eran muy totalitarios, entonces no funcionaron. Y los guardianes tuvieron que acabárselo prácticamente. Dentro de la historia de la DC también se revela de que ellos tuvieron bastante contacto con la raza marciana. Pero mira, te saltaste a las zamoranas. Ah, sí, va. La zamorana. Lo que pasaba era de que las, como se había dicho, de que la población tenía un crecimiento explosivo de mentes inmaduras. Marciano. Entonces. Eran bien conejos. Sí, le gustaba. Soy conejo. Pues a la policía de Hacienda. Entonces, la única forma de detener el crecimiento demográfico era dejar de hacer lo que se hacía. Sí. Nada. Les hicieron nudo, ni modo, ahí está. Hay otros métodos. Por eso se volvieron azules. Eso era Blue Balls all over the place. Sí, cabal. O sea, el día que uno de esos coja ya de rosadito. ¿No? Morenito, chiquito. O sea, negro y color. Puta, yo soy chévere la Y eso que eran inteligentes, en vez de ocupar múltiples métodos que hay disponibles, las mandaron a otro planeta, las fulanas. Sí. Te las mandaron al sol con lo que después de dándose verga. Hablamos de que se separó la raza maltusiana en varios. Entonces, los que llegaron a Oa son los guardianes y solo eran hombres. Y las mujeres se fueron a otro lado. Otra. Es que mira, eran chiquitas y azules, no los culpo. No excitaban. No, sí desarrollaron. Sí. Pues nada, que aparecen las mujeres y grandes nenas. Sí, danesa la voz. Y después de chiquitillos, ¡pum! Esa chiquitillos era. Eran azules, sí. Porque no les hacían caso. Las estrellas, pues. Aquí están hablando esto. Esa fue novia mía y se les presento. Este es Guillermo. Qué hablando de nalgas, oye, hasta amanece el tico hablando de los psíquicos hablando del origen de los Green Lanterns y nosotros de nalgas, cabal, nalgas verdes. Verdes lo ponemos. El universo gira alrededor de las nalgas. ¿Nalgas de quién? Bueno, y la. Después hubo otra raza que se llamaba los controladores. Pensando en la nalga. Sí. Los controladores, que ellos eran siempre parte de los guardianes que se separaron, o parte de los maltusianos que se separaron y hicieron su propia onda. Bueno, ahí como que han tenido bastante influencia en de la galaxia. La raza marciana, ellos fueron responsables de separarlos en marcianos blancos y marcianos verdes. Ellos también se pelearon contra The Reach, que es la raza que inventó el traje que lleva ahorita Blue Beetle. Oh. Ah, ¿quién es? ¿Cómo fue el traje? Eso no lo sabía. The Reach. Es una raza como insectoide, digamos. Que son los que crearon el traje de batalla. ¿Subdivisión? No, o sea, pelearon contra ellos. Contra ellos, ok. Estuvieron en una guerra. Los guardianes. Hicieron un tratado así como de no agresión. Por eso el Blue Beetle nunca se ve bien con Linterna Verde, cuando salía en el nuevo... Al principio que salieron, el traje de él reaccionaba defensivamente contra atacaba, los linternos. Y le atacaba, decía, a Gold Gardner, creo, era. Bueno, entonces eventualmente dijeron, no, tenemos que crear policías que de veras sean efectivos, no como estos Manhunters que fueron un experimento fallido. Entonces dijeron, no, vamos a agarrar a seres conscientes de diferentes razas. Y les vamos a dar un poder que vamos a sacar de la energía... ¿Manden a llamar al abogado? Del willpower. La fuerza de voluntad de Will Smith. Y vamos a dar un método para accesar este poder que hemos reunido en una batería central aquí en Oa, y ese poder va a ser el de los Linternas Verdes, o sea, a través de un anillo. Les vamos a dejar que sean muy efectivos. Entonces dividieron el universo en 3600 sectores. A mí sencillo. Sí. Oa era el centro de todo del universo para ellos, entonces era como el centro de todos. O cero. sector cero, creo que era el final. Uh-huh. Y en cada sector iba a ser un linterna verde. Tuvieron que haber 3.600 y la feria, hijo de puta. Cabal. Entonces, ahora ya cambió un poco la cosa con la rebelión de Hal Jordan. Ellos, la mayoría murieron. Cuando se hizo Parallax. Cuando se hizo Parallax, cabal, él hizo estallar la batería de poder. Viene los guardianes y como último recurso ponen todo su poder en un solo guardián, que era Gantet. Y el planeta explotó. Los guardianes fueron consumidos y ya no quedó nadie. Solo quedó un guardián que le dio un anillo de linterna verde a Kyle Rayner. Por un tiempo él fue el único. Entonces, pero pasó una historia en la que él logra hacer regresar no solo a Oa, sino que los guardianes. Y hace que ciertos como bebés de guardianes los desarrolla y los hace crecer y ya se hacen otra vez. ¿De dónde sacó esos bebés? A saber, man. Okay. Esa fue la parte que no llegué a investigar. Okay. Entonces, él pudo reformar a 12 guardianes, pero hoy no solo hay hombres, sino que hay mujeres. Y de repente 700. Sí, gran party, así en la... No quiero ver eso. Bueno, eso es como entrar a abrir aquella puerta y encontrar a Yoda cogiéndose a la Yoda aquella. A la raza Yoda. La onda es que ahora han reformado. El planeta está de vuelta y han reformado los linternas verdes. Agarraron un montón de los ex linternas verdes y están reclutando nuevos. Y hoy dicen: no, vamos a darles como más poder. Así que hoy van a haber 7.200 linternas verdes. O sea, hay dos en cada. Hay dos en cada sector. Y van a poder trabajar en parejas y hacerse apoyo. No sé. Vete ahí, me voy a apoyar en pollo, güey, puta. Ojalá que la otra sea una masita, porque vale verga. Sí. Y los cabrones de Oa, para esto hicimos pareja. Ya nadie viene por estar cogiendo. Y nosotros aquí aguantándonos. Todos azules. No, pero ya tienen mujeres. No, pues sí, pero no. No se lo han de prestar, están bien fellitos. Son pelonas las bichas. Ah, bueno. La Britney Spears. Pero espérate, sí. Cuando se fueron de Maltusia y se fueron a Oa y toda la onda, ya siempre siguen siendo. Ya nada que ver, o sea, no pueden tener nada de wiki. No. Ah, sí. Hoy sí. Sí. Ya se quitaron esa restricción. Ya se deshicieron el nudo que había. Solo son 12, no tienen superpoblación. Sí, o sea, cosa, ahorita ¿no? podrían, pues. Por eso que ya no guardean también, vea. Bueno, no guardean. La onda es que ahorita creo que solo quedan 10, 11. Se los han ido quebrando poco a poco. Es que el antimonitor en la guerra esta de los Sinestro Corps se quebró a uno. El otro, los otros dos los expulsaron a Gantt. Expulsaron a dos. A Gantt y a Side se llama. Y ya no tenía Gantt todo el poder. Que andaban cogiendo. ¿Eh? Ya no tenían a Gantt, no tenía todo el poder. No, creo que no. No, ya no. Y Gantt formó los cuerpos. Los azul, no, índigo. Las linternas índigo. Ok. Azules para azules. Propósitos prácticos. Sí. Pues si son azules, yo esperaría que fuera linterna azul. No. Y de ahí hay una de que durante la misma guerra esta de Sinestro. La agarró el antimonitor y le pegó así un flashazo de energía y quedó con una gran cicatriz. Ajá. Entonces, como que ese poder la ha bloqueado, la ha maleado, la ha infectado. ¿Y ese es guardián? Es guardián. ¿No leyeron Adventure Comics número 0? No. No. Cuéntanos. Ah. ¿Qué pasó? No, léanlo. Cuéntanos. Oye, estuvo. Cuéntanos. Ahí sale la pelona que ahora se llama Scar, como el hijo de Hulk. O sea, es una pelona con una cicatriz en medio. Sí. Pues una cachetona. Rosada, le dije, puta. Sus dos mejores amigos. No, esa es un de puta negro peludo. Arrugadito. Ajá, ¿y qué más? El feeling unguín de los guardianes. No, entonces, está dictando en el libro negro. Ella ya es mala. O sea, ya es la creadora de los Black Lanterns, ¿ok? De los linternas negros. Y está contando la historia del nuevo linterna negro. El nuevo linterna negro. Es, Black Hand. Qué racista se oye esa bicha. Sí, tené cuidado. Es Superboy. ¿Es Super what? con él y sin él. Ok, spoiler alert. Para... No entendí qué. Con él es el hijo de... Ah. ¿Superman? No, es el del Superboy. Luthor y Superman. Ah, Superboy. No, es el hijo de la película. Ajá. ¿Qué tuvo con él? Entonces, sí, con la sirvienta. De eso se trata. Ok. Ajá, ok. Va. Interesante. ¿Y por qué no contaste? Mejor hubiéramos leído. Nos diste el spoiler, maldito. Aquí ya se pelaron con otras cosas estos sí. bichos. De... Fíjate que eso medio me cayó mal, de que supuestamente los guardianes son es... seres... Ah, yo creo que estos bichos están hablando de cosas raras. Ah, no. Yo decía de los guardianes, que supuestamente son seres benevolentes, súper avanzados, súper inteligentes, pero solo son pendejadas. Son grandes ejuptas. Solo pendejadas hacen. Y eso que hemos restaurado los guardianes, y qué bien, y que vamos a hacer más... O sea, como más caricativos. Sí. Y puta, y la misma osada siempre... Caricativo. O sea, no tan estrictos, son unos prepotentes. No tan cerrados. O sea, se refiere a que son... Hacen caridad, pero en forma de caricaturas. No, pues sí, caricativo. No es caritativo, no, caricativo. Entonces, sí. la onda es que siempre, ¿verdad? Puta, Hal Jordan, no, por la autoridad de los guardianes no puedes hacer esto. Y él, siempre se revela. Y hace algo, y siempre siempre vive en contra de ellos, así que no, que tienen que hacer lo correcto, no solo lo que dictan sus sus reglamentos y bla, bla, bla. Y esa chiquitilla es mala. Y no han pasado ni... Es que acuérdate que no hay enano bueno. No han pasado ni 2 años. Que los, de baboso. y ya están otra vez, ya le sacaron otra petición. Te vas a revelar otra vez y vas a destruir todo lo que te... Pata. Entonces, como que los escritores no saben cómo hacer... Been there, done that. Hacer una raza súper inteligente. O sea, no les da la cabeza para hacer... No, estos tal vez saben algo más. Pues tal vez las cosas que hacen de veras son efectivas. El único momento chivazo que han tenido es cuando se fueron contra el antimonitor. Que en la guerra extra de Sinestro dijeron... Hey, aquí estamos. La vez pasada nos sacaste de combate antes de poder hacer algo, pero hoy aquí estamos, así que vení, y se dan duro con él y lo joden, pues. Ahí se ve que de veras son bien poderosos. Pero bueno, así que eso es todo. Mira, ya que lo mencionas, eso me cae mal, que en las principales historias y eventos, de alguna forma se quitan de encima a los linternas verdes, a los enanos azules, al espectro, y si tienen suerte, también a Superman. Son los menos efectivos. Tenés 6. Te deja Batman, no se ve. Dándose riata a Batman al frente de la batalla. Hide behind the Batman. Y al último, Paquín, ya aparecen los linternas verdes, aparece Superman. O sea, son demasiado poderosos para poderles armar una historia en que. Ajá. Que jodan. Ajá. Los tienen que quitar de en medio. Bueno, sí. Marvel hace lo mismo. Sacan a Thor, sacan a Sentry, sacan a quién más. Bueno, ahí meten menos. A los geekos. Meten a los geekos, hablar barrabasada y media, tratar de confundir al enemigo. Bueno, a ver. Bueno, siguiente. All right, señoras y señores. Pasamos a la siguiente tema de la noche. Y ese es... ¿Cómo? Las nalgas. Hablaremos acerca de los glúteos. Todos esos links que están viendo ahí los pongas en el... Ya puse el log, estoy chat logging ahí, don't worry. Señoras y señoras, tenemos señoras aquí... Señoras y señoras, dice. Focus. Y señoras, ya estoy... Vamos a hablar acerca de unos cuantos emails que tengo por acá de Drama Lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de Rodolfo Santana López y nos escribe: ¿qué tal, comiquicos? Les vuelvo a escribir después de algún tiempo, ¿verdad? Él nos escribe, saltándome un poquito, bla, bla, bla, bla, que vio la película animada de la muerte de Superman. Hace algunos episodios dimos nosotros acá a los geekos un breve comentario y él lo que quiere decir es que, aunque es fan, no le gustó. Dice que le daba nada más 2 puntos geekos y quisiera saber qué opinábamos nosotros. Bueno, es que recuerdo de esa película. A mí me sacó de onda. Esa la vimos acá, ¿verdad? Sí, aquí la veo. Yo me negué a verla. Que me sacó de onda de que la Lisa Lane cogiéndose a Superman y no sabe que es Clark Kent. No. O sea, eso me sacó de onda tanto que ahí la cagaron. Pues, para sí. Hasta el final que se pone los... ¡Ah, puta, vos sos Clark Kent! Una mierda. No vale la pena retomar el dicho. Sí, o sea, menos de 2 puntos. Después dice acá, segundo, acaba de ver la película de... Ultimate Avengers. También de las películas de Ultimate Avengers, de las cuales también recuerdo un pequeño comentario, aunque no muy extenso en los últimos episodios. Estas me gustaron más. Aunque un poco al vapor cuando se forma el equipo. Pero en general yo le daría 3 puntos Kikos. Porque me parece que está mejor hecha, la animación es mucho mejor y tiene más acción. No mucha, pero sí te mantiene un poco más interesado que la de Superman. Y creo que más bien pudo haber sido una sola película. ¿Qué opinan? No sé por qué una sola película, pero... Yo me acuerdo que todas esas que he visto, aparte de la última que vi, que fue la de Wolverine contra Hulk, todas esas películas animadas de Marvel, a mí no, ninguna me las ha hecho. Pero fíjate que esa de Hulk, por lo menos esa de Hulk contra Wolverine, la animación está muy buena. No, por eso buena. Te digo, esa es la que sí me ha gustado. Muy buena. Las anteriores yo... Puta, vi la de... Intenté ver, por ejemplo, Iron Man. No, yo no soporté ni 10 minutos. Mala. Ya. Yeah. Bueno, por cierto, Black Widow, mamacita, ojalá que salga de carne y hueso en la película. Dice, ¿no? No me acuerdo si... ¿Dónde la tienen? ¿Ah? ¿Quién iba a ser? No me acuerdo. Ay, es bueno, cierto. Dele. Ya tenía una actriz para eso. Ya. Y la última noticia que oí era de que iba a salir en otra película y que tenía un conflicto horario, entonces tal vez no salía y la mara... Sí, es que va a salir en Iron Man 2. Ya vamos a sacar aquí. Dice que pregunta acerca de Street Fighter 4, que si alguna vez jugaron algún juego de la serie Street Fighter y qué personaje usaban. No me gustaron a mí nunca. Street Fighter. Ajá. Ya nunca lo jugué. Casi no jugaba, pero... Solamente agarraba al Ken o al Ryu. Eran como los más básicos. Dice aquí que si recuerdan el desnudo de Chun-Li en la película. Sí, es que la película es otra cosa. Sí. Buenísimo. Una super esa escena. O sea, la escena previa y la pelea son el highlight. Yo me acuerdo movie. Que esa movie, para mí esa movie era la mini micro escena de la Kami. Ah, bueno, sí. Ajá, que es una mini pelea cuando ella trata de matar a un tipo. Lo mata, sí. Sí, lo mata. Y después lo de la Chun-Li. That's it para mí. Wow. No, es que es muy buena movie. Dice acá, podrían comentar después de tanto tiempo, no sé si alguna vez lo han hecho, ¿qué opinión les merece esta película? Dice. Bueno, es la que acaban de ver. ¿Qué opinión les merece esta? Al final como que se... O sea, realmente no había mucha trama, pues, o sea, se preocupan demasiado en introducir a todos los personajes que poner así un plot, ¿verdad? Que, casi se encuentra por casualidad el malo con el Ryu. Hay una pelea larga al final, pero sí. No tan buena. No, pero es buena movie. Bueno, para empezar, yo una de las pocas movies que yo compré en VH. Sí. Me acuerdo que vos la prestaste. Sí. Street Fighter, la animada. Sí. Dice acá que si podemos hacer un episodio de Street Fighter. Pero sí tiene sus partes así. Sí. Me acuerdo que la primera cosa que yo vi de esa película que me impresionó fue la animación cuando ve el tipo en... Creo que es el que va en un Mustang. Cuando le avisan que se da cuenta que la Chun-Li la están atacando. Ah, sí. Que sale, sí. Pura, buena animación. Sí. No, y todavía se ve buena. Ok, pregunta por acá. Un comentario dice, ¿podrían hablar un poco de la serie de Marvel Noir? Noir. No hemos leído. No leí nada. No, yo intenté leer Spider-Man Noir. Ajá. Y no pasé de la segunda página. Me desespero el arte. Ay, no te creo. Dicen que es como ambientada en los años 40, una onda así. No sé. Tipo pero... Los Intocables. Sí, no me llego. Mira, no me gusta. Es una especie como interpretación con un visual diferente de personajes establecidos. Porque hay X-Men, hay Spider-Man y alguien más. Tratándolos como que... Imagínate una como Casa Blanca. Vaya, tratando de dar esa ambientación. Y no necesariamente respetando los... Sí, los... No respetando ni los uniformes ni los poderes originales de los personajes. No. Es algo así como una chollazón para que alguien que quiera leer algo diferente. Nice. Bueno, dice también que felicitación por el número 200, el episodio número 200 estuvo genial. Así que muchas gracias a Rodolfo Santana López por ese mensaje. Continuamos con nuestro amigo Gentilo, que nos escribe: hola Kikos, los saludo, espero que le estén pasando bien. Estoy de vacaciones, he estado un poco ocupado, pendientes de todo el año, que no he no me he conectado ni he escuchado su show, pero me pondré al tanto en cuanto pueda. Por ahora les escribo para recomendar. Cuando regrese a trabajar me pondré al tanto. Sí. Para recomendarles algunos clips para el programa de hoy. Pone acá 30 de... ¡Ey! ¡Esperen! Maldición, maldita sea. No es 30 de diciembre, es 30 de enero. Maldito reloj, chafa con calendario. Tengo que irme a trabajar. Conexión abruptly terminated, dice aquí nuestro amigo Gentilo. Así que muchas gracias por el mensaje. Gracias a Dios te conecto temprano. Mira, yes. El rumor es que Emily Blunt podría ser... ¿De dónde había salido Emily Blunt? Ahorita te muestro. Blunt. El papel de la Natasha Romanoff. Como la Black Widow. Rápidamente, nuestro amigo Rampage nos manda un poco de game trivia. Dice, Sony financió sin querer el desarrollo del 360. Ajá, ¿será posible? Según el libro The Race for the New Game Machine, escrito por técnicos de la IBM, Microsoft habría sido financiado inesperadamente por su competencia en el rubro de las consolas. ¿Rubro? En el rubro. El desarrollo del procesador Cell de las consolas PlayStation 3 estuvo principalmente a cargo de IBM. Esta situación habría dado ventaja a Microsoft respecto de Sony. Una de las razones de que Microsoft haya alcanzado a terminar su consola antes de que Sony la hubiera hecho, según el libro, es que IBM vendió parte de la tecnología Cell a Microsoft en el mismo periodo en que trabajaba la tecnología Cell para el PlayStation 3. El acuerdo entre Sony e IBM era que esta última estaba facultada para revender la tecnología Cell a quien estimara conveniente. Sin embargo, Congratulations, Sony... you won. Ups, ¿qué pasó? Una página que... Ah, digo. Watching porn. Congratulations, you have now a larger dick. Sí. Sin embargo, Sony no había entendido que esta situación podría dar una ventaja comparativa a su competidor principal. El procesador Cell es el cerebro de la consola de Sony y fue desarrollada por IBM en cooperación con la propia Sony y Toshiba. En ese entonces, Sony pagaba a IBM por el desarrollo de la tecnología Cell. Como es sabido, Sony optó por aplazar el lanzamiento de su consola debido a desafíos técnicos. En caso de ser correcta la información referida en el libro escrito por David Shippey y por Mickey Phipps, Sony habría pagado involuntariamente por el desarrollo de la consola de su principal competidor. Según el libro, los técnicos de IBM... Según los técnicos de IBM, habrían tenido que ocultar que estaban probando la tecnología en Xbox 360 en el mismo edificio donde el equipo Cell trabajaba con los componentes del PlayStation 3. Todo esto viene de lo Wall Street Journal. Irónicamente, IBM hizo el chip del procesador del Wii, posicionándolo indirectamente a IBM como la marca más fuerte en la guerra de las consolas al tener el mercado de todas las consolas. De veras que es... O sea, IBM hace el Power PC chip, que es el que está en la Xbox 360. Hace el Cell Processor, que es de Sony. Y hace el procesador de la Wii. No, si es que mate, entonces es una, también hablando con Rampage, por ejemplo, él me hizo el comentario y me imagino que tienes razón. Que me dice, ¿te acordás? Me dice del Sega Dreamcast. Ajá. Que fue el que él tenía del sistema operativo, que era Windows sí. Windows CE. Sí. Entonces me dice, ese fue el proceso que dice que fue considerado el Xbox, el primer Xbox, como un Sega Dreamcast 2, porque fue el, de ahí sacaron la tecnología. Wow. Bueno, por esa cápsula cultural. Eliud Palacios nos escribe, qué onda, Guico, saludos de un ex chilango de la Guerrero, perdón, en el FDF, ahora radicado en Los Cabos. BCS en México. No entendí ni mierda. Sí. ¿Dónde es? No sé, pero es México. Normalmente. ¿A nuestros hermanos Chapin? Sí. Normalmente no me pierdo sus podcasts hasta ahora que Tico Man acaba de hacer ese comentario. No lo puedes nunca más chingado. Dice acá, hasta hace un mes ya me robaron. ¿Cómo es esto? Hasta hace un mes ya que me robaron la compu. Uy, ¿de dónde está escribiendo? Ay, ay, pero dice aquí, ¿va siguiendo al ladrón? Sí. Ya la recuperé. Le dejó el teclado. Ya la recuperé gracias a los agentes de la ley de este lugar que aplicaron sus métodos científicos tipo CSI. ¡Aprende en México! ¿No? A veces son necesarios métodos así de sofisticados para dar con los cabrones los ratas de dos patas que nada más andan viendo a quién chingan. Pero esta vez se la pelaron. Yo tengo mi equipo de regreso. Y no solo eso, no solo eso, sí que lo que tenía protegido por varias contraseñas y mis archivos más importantes como los podcasts de los comiquicos los tenía cifrados, dice. Bueno, casi en fin, no es por presumir, pero antes que me chingara mi máquina, una laptop Hewlett Packard 120 de disco, 2 RAM Home Premium, me compré un disco duro externo de 1 TB. Y copié mis archivos más importantes. Bueno, ¿y cómo copió los archivos que no iban en la máquina que le huevearon? Bueno, es el cabrón rata de dos patas. Me la regresó, por así rata decirlo, de con un 160 de disco duro. Node 32 de antivirus. Yo tenía el Kaspersky. Para mí el mejor antivirus que he probado. Y he probado varios. ¿Y este correo de Latin Tech? Para... O sea que el chavo que le robó la laptop se la actualizó. Le quitó, no, le quitó el disco duro y le instaló software inferior. ¿Estás seguro que era tu laptop? O yo creo que tal vez los métodos científicos tipo CSI no dieron con tu máquina, sino que o fueron sea, a bodearle la máquina a alguien más. Eliud, muchas gracias por el mensaje, bárbaro. Trooper Boy nos escribe: hola, Kiko, soy el Rofe. Antes era de él, mi máquina. HP, ¿por qué? El número sería diferente, sí, pero de ahí es igualita. Igualita. Le borraron. Ahora es COS. Sí. Es COS. Pero la reconocí porque la misma calcomanía que yo le había pegado aquí la tiene. Una de Goku. Una calcomanía de Apple. No, siento yo la mía. No. Bueno, se la escribo para hacerles una consultita comiqueril. En muchos de mis cómics norteamericanos hay un rectángulo de color en la parte superior de cada página. A veces pasa desapercibido, pero en otras, cuando la ilustración corta con el borde de la hoja, molesta un poco. ¿Qué función tiene este rectángulo? ¿Es para poder distinguir cada cómic en una batea de comiquería? Siempre tuve esta duda. ¿Un rectángulo? ¿A dónde? ¿En la portada o en la página? En la parte superior de cada página, dice acá. Ah, pero ahí no es para la guía donde cortan las máquinas de la impresora. Ajá, sí, exactamente. Ajá, es el register. Mira, eso me suena a Editorial Novaro. Omar pone cara de... Porque los que compramos nosotros vienen... No trae marco blanco, viene toda la página coloreadita. Es que se le quitan en Photoshop antes. Ah, sí, perdón. Sí, sí. Mira, yo creo que ese es el register donde ocupan para que las prensas alineen bien y entonces salga la impresión magnífica. Es para alinear el Indifizer. El Indifizer, ajá. Y cuando está un poco flojo el socado, ahí también ajá, puede. Ajá, cabal. Que si no lo tienen que brillar, orería. Ajá. También les escribo para invitarlos a visitar el relanzamiento de mi webcomic Kulik la hormiga. Esta vez con un diseño renovado y bajo WordPress. Antes usaba Blogger y definitivamente no sirve para un webcomic. Voy a subir una tira por día, así que los invito a ustedes y a todos los podescuchas a suscribirse al RSS del cómic y leerla. Espérate, ¿cómo fue? Mira, se va a tirar una por día. El arte está bien chivo, está buenísimo. Me sorprende lo que logra hacer, especialmente dibujando hormigas. ¿Por qué te sorprende? Ahora, insisto, lo único que le comentaba yo es que ahí aparecen que las hormigas negras, me suena racista, son las malas, cuando aquí en El Salvador las rojas son las malditas. Ah, ah, sí, las negras son buena onda. Bueno, señores, la dirección. Y las malas son las chiquitas que se llenan la gaseosa cuando las dejas ahí en la sala. Sí. La dirección es comicsya.comoj.com. En unos días va a estar habilitado el dominio www.gulik.com.ar. Van a encontrar estos enlaces, por cierto, en el blog. Para mientras uso ese, voy a poner a la web de los comiquicos, por supuesto. Dice: la primera aventura consta de 30 tiras. Tengo hechas 260 en total. Las publiqué unos años atrás en un periódico que se distribuía en Buenos Aires. Así que ya las tengo hechas. Las quiero compartir con el resto del mundo. Ey, dale. Las publicó muy para bien. Despedirme, hice les adjunto la última página que dibujé del cómic que les vengo comentando desde hace unas semanas. Así que aquí viene. A ver, dale. Ahí está, mira. Nice. Over there, fire. Ay, qué buen arte. Ay, qué buen arte, felicidades. Solo el logo de los geekos faltó, pero está bien. No, pero buenísimo. Todavía se puede poner. Todavía se puede. Ey, ¿por qué no los mandas un dibujo de la sala Michelle Gellar chulo? Bueno, muchas gracias a Gudek. Perdón, a Rofe. Ángel Dumas nos escribe: hola, Kiko, se escribe para felicitarlos por haber llegado a su episodio 200, episodio especial que contó con la participación de los oyescuchas y que, por cierto, estuvo buenísimo con los Bergsus. Y ya habiendo pasado la barrera de los 200 episodios de la carrera, hoy es ahora hacia los 300. Por cierto, quería saber cuál es su opinión sobre los trailers que ya fueron exhibidos en las películas de G.I. Joe y Transformers 2. Así es que Transformers salía el trailer de Optimus Prime. Oh, God. Personalmente, trailers como estos ayudan a levantar las expectativas de los fans, quienes seguro ya quieren que se estrenen estas películas. ¿Cuál les dijo, perdón? No. Así me... G.I. Joe y Transformers 2. Mira, de G.I. Joe no he visto nada, pero lo que estábamos hablando antes de que comenzara el show de Transformers 2, que en el trailer sale Destrucción, Robox y Megan Fox. That's it. O sea, no necesito ver nada más. Yes. Fíjate que sorpresivamente vi un pedacito el de G.I. Joe. ¡Oh! ¿Quién eres tú y qué haces con el verdadero de Julius? Sí, qué Julius no. Bueno, se ve ese trailer. Así mismo. Es un teaser. Es porque es un teaser. Pero el pedacito que sale el ninja de negro, ¿cómo se llama? Snake Eyes. No, espérate, vos estás hablando de G.I. Joe. No, sale un pedacito de Snake Eyes en acción. Oh. Otra onda, ¿eh? Bien, no lo he visto. Debería visto. Ser la película solo de él. Así mismo, oh. Eso les menciona. Pégale un guío. Pégale un guío, pedile un guío. Así mismo, les menciono que actualmente estoy viendo el anime Hakushon Daimao. Daimao, o llamado Bob Embotellado, o también llamado Jam Jam y el Genio. Anime muy bueno y antiguo, y al ser mencionado por el sensei un episodio anterior, me picó la curiosidad de buscarlo, y así que logré encontrar algunos episodios, los cuales son matados de risa. A ver si los chicos le dan un vistazo al anime. Aquí nos deja el enlace de dos episodios en descarga directa, así que eso los compartiremos en el blog. Bueno, chicos, me despido. Y a la espera de oír su episodio dedicado a Final Crisis y a ver cuándo comentan Dark Avengers. ¡Salud, Ángel Dumas! ¡Bárbaro! Muchas gracias, Ángel Dumas. Y vamos a leer uno más y con eso vamos a cerrar el show. Leandro Ruiz nos escribe: buenas noches para todos. Y esperando el programa acerca de la última crisis de DC, solo quería saludarlos y saber si ya vieron los trailers del Super Bowl del domingo pasado, y que den sus opiniones. ¿Qué dieron los dos? Porque yo solo he visto el de... Mira, no vi el de G.I. Joe, ese sí me lo perdí, pero sí vi el de Transformers. Uh-huh. Eso yo me di cuenta y después lo vi bajado. Sí. En traileraddict.com dice que los pueden ver en alta definición. Hey, qué bien. Yo me impresioné con Up de Pixar, con G.I. Joe, con Transformers. No, y Up los se demás. Ve buena. No tanto eso. La cara del bichito ahí. Cuando está pegado en la pared. Sí. Y que no lo deje entrar. Puede pasar. No. Bueno. No sé, de todos modos son trailers y deben dejar al público con ansias de ver más. Aunque no me gustó Transformers, los efectos extraordinarios. Pero la historia es una completa pendejada, dice. ¡Está la Megan Fox! Eso sí. Esperemos qué pasa. Quiero ver Watchmen y también Terminator Salvation. Pero no siendo más, saludos a todos en El Salvador. Así que muchas gracias. ¿Has notado cómo hasta los oyescuchas ignoran por completo la película de Spirit? Yeah. Ah, sí, como que nunca pasó. Uh-huh. Es que it never happened. Uh-huh. It's never happened. Por cierto, Ivanhoe. Pero ni cuando estaba sucediendo. Ivanhoe Calzanilla, en Twitter, no, los geekos oficialmente no hay como que un Twitter para los geekos, pero ahí puedes seguirme a mí, Omar Egan, o José Brito también, J. Ebrito. Y siempre que vamos a grabar el show o algo así, ahí ponemos Twitters nosotros, así que ahí nos puedes añadir. Y con eso, señoras y señores, cerramos la bolsa de correo. Todavía nos quedaron varios correos, pero los vamos a leer en un futuro episodio. Nada más les recuerdo, amigos, que por favor, si no han llenado todavía la encuesta de los Comic Geekos, la que estamos, por favor lo hagan en la página del blog, en la página principal del blog, ahí hay un cuadrito que dice encuesta, y ahí hay un enlace para que por favor llenen esa encuesta y nos ayuden a nosotros a poder posiblemente poner algo de publicidad y recuperar algo de los gastos del show. Les recordamos que visiten el blog, visiten el foro, compren ropa de los geekos y estamos por armar una tienda que está bien buena, una tienda de... otra no, pero esta es, vamos a reemplazarla, esta es otra aquí tienda. Sí, se van a vender cosas, es, ajá, sí, va a haber una mara atendiendo y todo. Es una tienda de Amazon, pero con solo productos que nosotros escogemos. Entonces van a ser como los cómics que ustedes quieren poner, los libros, trade paperbacks, hey. películas, los juegos, sí, de video, juegos de video, juguetillos, va a pasar un porcentaje. Y todas esas cosas van a quedar ahí, y con cada cosa que ustedes compren de esa tienda, los geekos nos van a dar un porcentaje, y con eso vamos a tratar de sacar un poco los gastos de mantener el show. No, Julio, todavía no va a salir para pagarte a vos. No, son miles. Sí, así que si ustedes van a comprar... O sea, si vendemos el portaaviones que vamos a sugerir ahí, tal vez. Así que espero que durante esta semana ya esté algo ahí en la tienda, y que ustedes me estén pasando cosas que vamos a poner ahí en la tienda. Sí, para sí, que... sí. Dúdelo. Sí, ¿verdad? Sí. Para hacer que... la tienda más variada, copia sí. todo lo de Amazon. No te preocupes, vamos a vender el Golden Gate de San Francisco. Sí, claro. Bueno, el puente de oro de aquí, San Miguel, la Torre Eiffel. Así es. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aunque sea la San Vicente. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al Sensei en el inframundo decir... I see dead people. Solo eso se ve. Sí, y hacia abajo del escritorio, I see dead people. El problema es cuando de repente alguien ve a alguien, en, alguien vivo. I see live people. Bueno, señoras y señores, run fire live. En un ratón. Sí. En la mesa. Gracias por estar aquí. Los vamos a dejar con una cancioncita de un grupo que se llama Nelo, N-E-L-O, y la canción es Jumping Bean. Y lo chivo de esta canción es que casi todos los instrumentos son acústicos. Sé que está chivo. Así que gracias. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Play, and I know where the shadows roll away, and I know where the spaces divide, and I go to the sunny place sometime. Something to realize, something to replace your time, and I know where the rain doesn't play, and I'll go where the shadows roll away. Within, and I guess that the running makes me thin, and I say that it's for you to take, and I say that it's all that I can make. It's something that the people say, something that will make you stay, and I know where the rain doesn't play, and I'll go where the shadows roll away. And You're still here? It's over. Go home. Go.